en realidad esta ley nos beneficia a todos, tanto inmueble, transporte, utilidad económica. Entonces, creo que nos vamos a beneficiar todos en conjunto con esta ley, teniendo en cuenta que la amnistía es de un 80%. Muchos hermanos mototaxistas, por ejemplo, tienen una moto y a veces la multa sobrepasa el valor de la motocicleta porque se han dejado pisar pues con los impuestos, ¿no? Entonces creo que esto va a llegar a beneficio, lo mismo con nuestros hermanos de cuatro ruedas, nuestras hermanas gremialistas y nuestros hermanos de vecinos del pueblo de Montero, que a veces por un lotecito, por un inmueble nos hemos hecho dejar con los intereses. Decirle de que quiero agradecer a mis colegas concejales que han aprobado esta ley para que pueda beneficiar a toda la población. Y este tipo de trabajo es el que se está haciendo en coordinación con el Ejecutivo Municipal y el Consejo Municipal para buscar el beneficio del bien común. Creo que es una ley que de repente algunos no le están entendiendo como debe ser, pero es obligación tanto del Ejecutivo Municipal como del ente legislativo socializarla, bajar a los barrios, tener la reunión correspondiente para explicarle a los vecinos y de que la mayoría de las personas que necesiten de este beneficio se puedan apegar a ello. Con esto, el compromiso de nosotros de seguir trabajando en beneficio de ustedes, mis queridos vecinos, que han sido quienes han puesto la confianza en nosotros para trabajar por ustedes y representarlo a ustedes.